caminando en el favor divino. ¿Cómo se llama el mensaje? Caminando en el favor divino. Yo estaba buscando en el diccionario para los que les gusta anotar, vi tantos lápices que se los voy a tirar. Vi tanta agenda y cosas para escribir, cuadernos, que mira. El diccionario define la palabra favor así. 1, ayuda. 2, socorro. 3, honra. 4, beneficio. Y 5, gracia. Ayuda. Referente a la ayuda, la Biblia dice así en Hebreos 13, verso 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos decir con confianza que el Señor, ¿quién es? Nuestro ayudador. No tenemos miedo de lo que nos diga el hombre. Yo creo que lo que nos falta, y esto no tiene que ver, pero hay muchos revuelos esto con el aborto y el aborto para arriba. El Señor no nos mandó a hacer protesta. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio. Los cambios del mundo no vienen por leyes o no leyes, porque si fuera así nos deja la ley de Moisés. El cambio viene en el corazón cuando Cristo viene, se sienta y reina. Fácil y sencillo. Porque si fueran las protestas las que cambian, pues entonces, ¿por qué los apóstoles no se pusieron a protestar contra los romanos, contra los griegos? Sin embargo, predicaron el Evangelio porque el Evangelio es poder que cambia. Entonces nos debemos tener miedo, porque el Señor es nuestro ayudador. El Señor nos da favor. Gloria al Señor. A veces nos intimidamos en compartir la palabra. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido intimidados, que han estado como que comparten y no comparten. ¿A quién le ha pasado eso? Uno, dos. Los que no levantaron la mano, pasen para acá que le vamos a sacar el espíritu de mentira. A todos nos ha pasado. ¿Sabes? Estábamos arreglando un auto. Yo tenía un auto. Nos compramos un Mercedes, pero para la foto nomás, porque no teníamos plata para... No compramos Mercedes, ¿verdad? Pero no teníamos plata para arreglarlo. Pero teníamos Mercedes. Eso es gusto que uno se da a veces de inflado. Entonces se me echa a perder el auto y yo le digo a mi esposa, se echó a perder el auto. Había un mecánico, fuera un cubano, de esos que se ponen abajo una mate de coco, dicen allá, arreglando un auto al lado, dije, aquí está la mía, voy donde él, le digo que me lo arregle, me sale más barato y aquí no ha pasado nada. Le digo, oye, como allá todo el mundo se tutea, oye, ¿puedes venir a verme el auto? El tipo era pesado, pesado. Me quedó mirando y dice, ¿cuál es lo que le está pasando a tu auto, chico? Desde que me vio, ya, la primera palabra ya me dio miedo. No, me intimidé, me dio miedo. Mi corazón se llenó de miedo y entonces él empezó a hablarme de una manera de tal que yo me sentía como que yo estaba haciendo un favor. ¿Se han fijado que el sistema chileno es así? Usted está pagando y usted dice, pero no es el que se conoje. Pero si está pagando, que se enoje. No, no le quiero cobrar tal cosa, es que se puede enojar, que se enoje. Bueno, yo estaba así como que no se va a enojar. Y me dice, está bien. Y yo para ahorrarme el dinero, fíjate, yo no había nada más espectacular decirle, mira, tú puedes sacar la pieza y yo la voy a buscar también, no tienes que ir tú. Y yo la traigo y tú la instalas. El tipo sacó la pieza, me dijo, pero que sea la pieza, porque si no es la pieza. Yo iba todo el camino, recibo que es la pieza, recibo que es la pieza, recibo que es la pieza. Y tú sabes, cuando me di cuenta, yo tenía miedo. Yo me había olvidado que el Señor era mi ayudador. Y yo ya no era cabeza, empecé a hacer cola. Y compré el repuesto así temblando. Le dije, se parece, ¿verdad? El tornillo va ahí, está. Sí, está igual. Y todo el camino orando. Y de pronto como que algo se levantó dentro de mí, como que me decía, oye, pero si yo soy tu... Yo soy tu ayudador. ¿Cuál es el miedo que tienes tú? Yo estoy contigo. Tres palabras porque no debemos temer. Yo estoy contigo. Fácil. Y entonces como que se me levantó el indio sudamericano, pero convertido. Tira flecha convertido. Y de pronto me bajo de aquel Mercedes. Parece un monólogo. Me bajo del Mercedes y le digo, y dígole. Y el hombre me está mirando y digo, Pepe, gloria a Dios. Hasta yo estaba asustado. Dios es bueno y Dios te ama y déjame orar por ti. Le puse la mano y dije, gracias Padre por mi hermano Pepe. Se ve que es malo por fuera, pero por dentro tiene un corazón que te ama en el nombre de Jesús. Amén. Y me fui. Me golpeé a la puerta cuando esté listo y me entré. El tipo estaba así. A la hora golpeé a la puerta de mi casa. Me dice, ya me dice, chico, el auto está listo. Ya está bien. ¿Qué me hiciste? Yo le digo, ¿por qué? Porque cuando tú oraste por mí, yo me metí al ojo del automóvil y estaba temblando. Y él no sabía que yo estaba temblando, estaba en la costina. Porque teníamos dos, pero yo no... ¿Qué? Este cubano me agarró con un coco en la cabeza. ¿Qué te pasó con el auto? Yo estaba así. Entonces me puse a temblar. Y le tuve que orar a los santos. Y ahí descubrí que él era babalao, era brujo, tenía la religión africana. Esa metía cubana mezclada toda y faltaba. Pero la película estaba al revés. a mí me faltaba recordar que yo no debía tener miedo porque Él había prometido estar conmigo y era mi ayudador. Y se me fue el miedo porque Él es mi ayudador. Y la película cambió. Ahora era el diablo durmiendo con la luz prendida por temor, Andrés Nera, que tiene el Señor. Primera definición, ayuda. El Señor es nuestro ayudador, Hebreos 13:6. Mira, esta otra, el Salmo 46, verso del 1 al 3. Esta está bonita. Hay hasta coritos que cantábamos en ese tiempo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmo 46, verso 1 al 3. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es pronto auxilio. No dice que no hay tribulaciones. Dice que cuando están las tribulaciones, Él nos socorre rápidamente. ¿Cuántos lo han visto y experimentado en su vida? ¡Qué rico, eh! Eso es de repente del Señor. La segunda palabra de la definición favor es socorro. Dice el Salmo 121, alzaré, verso 1 al 3, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de quién? Del Señor que hizo los cielos y la tierra. El socorro nuestro viene del Señor. El socorro nuestro no viene de la jubilación de la AFP, olvídense. Para muchos de ustedes de aquí hay que jubilar y no van a existir ni la AFP. En serio, de verdad. El socorro, la enfermedad, no viene del doctor. El doctor hace todo lo que puede. Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. Y por su llaga fuimos sanados. El Señor es quien está con nosotros. El Señor es mi pastor. ¿Y cuánto me faltará? Nada me faltará. Entonces la segunda definición es socorro. La tercera, honra. Dice el Salmo 8, verso 3 al 6. Cuando veo tus cielos, obras de tus manos, la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, el hijo del hombre? Para que lo visites, lo has hecho un poco menor que los ángeles, Elohim, dice el hebreo. Lo coronaste de gloria y honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. El autor de Hebreo dice y agrega algo más que no está en el Antiguo Testamento, dice, y cuando hice todo, nada excluyó que no haya sido sometido bajo los pies del hombre. Así que los problemas que hay hoy día no son por causa de Dios, por causa de la administración que nosotros tenemos. Porque ahora se lo quitaron al hombre y lo pusieron debajo de la iglesia. Dios está en control cuando la iglesia está en control, porque nosotros somos su cuerpo. Amén. Estamos caminando, no hemos entrado, solamente estoy haciendo unas definiciones. Referente al beneficio, la cuarta palabra, beneficio. El Salmo 103, verso 1 al 5. Bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él, quien perdona todas tus iniquidades, número 1. 2, sana todas tus dolencias. Rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia. Sacia de bien tu boca, la versión 2015 de la Reina Valera, dice, sacia de bien tus anhelos, de modo que rejuvenezcas como el águila. El Señor rescata el hoyo de nuestra vida. ¿Es un favor? Qué bueno caminar. Mira, hay quienes les gusta caminar de milagro en milagro, pero para caminar de milagro en milagro se necesita un problema. Es mejor caminar en favor divino, ¿no es cierto? ¿Cierto que sí? No, y nada malo con los milagros, todos necesitamos milagros, lo hemos experimentado. Pero cuando la gente dice, qué ganas de vivir en milagros financieros, va a tener que irte a la pobreza para que se manifieste el billete. En serio, de verdad. Pero cuando caminamos en el favor divino, no quiere decir que nos va a llegar un camión con dinero. Pero quiere decir que los zapatos que tú tienes te van a durar mucho tiempo, como los israelitas que tenían el favor de Dios. No tenían el closet lleno de zapatos, pero los que tenían le duraron. Eso es favor de Dios, amén. Qué simple y sencillo, ¿verdad? Gloria a Dios. Quinto y último, bueno, beneficio, referente a la gracia. Favores, espera un momento. La semana pasada nosotros experimentamos el favor del Señor y estábamos como locos, cantando, no nos importó nada. La gobernación de Melipilla, nos pusimos a cantar y nos reíamos en el pasillo, porque resulta que mi esposa estaba tramitando la residencia. La tramitamos en Estados Unidos la primera y nos salió como casi $500. Después de un año tramitamos la segunda, fuimos a la gobernación y nos dijeron que nos faltó. Raro, que faltaban papeles. Trajimos todos los papeles, se votó en huelga el registro civil. Cuando ya vino el registro civil de vuelta, nos faltaban 2-3 días. Llegamos aquí y nos dijeron, se venció la visa. No, el carnet dice que no le venció. No, tienen que ir a extranjería. Para Santiago fuimos, era el número 350 y yo como en el 120. Yo le digo a mi esposa, no importa, tenemos el favor del Señor. ¿Te acuerdas que te lo dije? Y entonces nos paramos ahí con el favor del Señor esperando y inmediatamente alguien, no sé por qué, se acerca a mi esposa y le dice, ¿quiere el número que me voy? Y dicen 302, o no, 100, no sé, éramos nosotros. Entramos a los 5 minutos, tuvimos el favor. Yo entraba así, papá mío, siento el papá mío, ¿qué te pasa? Y entonces, bien amable el señor de, ¿cómo se llama?, de la PDI, nos dijo que estaba todo bien y que teníamos que volver a nuevamente otra vez a la gobernación. Fuimos a la gobernación, no se disculparon, bueno, nada común, nos metieron los papeles y nos dijeron, tienen 3 meses para juntar 360 lucas, porque usted de qué país, Estados Unidos, eso es lo que vale. Y salió el viaje a Estados Unidos, fuimos a Estados Unidos, volvimos. Cuando yo veo que han 8 días, le digo a mi esposa, venimos sin ni uno. Vamos mañana y nos fuimos. La mujer no había atendido tan mal, yo no sé por qué, pero esto no es una cuestión política, yo estoy hablando porque esto suele, a veces pasa. Y entonces la mujer no había atendido tan mal, y nos estábamos esperando otra vez, otra cola, y estábamos ahí con mi esposa sin plata, yo le digo a mi esposa, siento como el versículo, vení a comprar sin dinero, no traemos ni uno, vamos, no importa, tranquilo. Mi esposa abre el teléfono y dice, oye, ¿sabes que no está lista todavía la aplicación? Y digo, gloria a Dios, nos compramos tiempo, 3 meses más. Entonces estábamos ahí, yo decía, bien, bien, gracias Señor, gracias, me multiplicaste el tiempo por lo menos. De pronto nos llaman el número nosotros y se abre la puerta. La misma vieja, la misma hermana, la misma señora. Digo, ay, paz, Señor, reprende. Como dicen en República Dominicana, la que habla trujado. Y yo me siento y digo, recibo que no está el papel. ¿Está listo su papel? Firma ahí, yo, Hilda Neira, recibo, digo, antes que firme, ¿cuánto es lo que sale? Dice, 10.600 pesos. Imprimimos papel y se aparece un papel, 10.600 pesos. Yo decía, ya, pase para acá. Salimos de ahí, contentos, dando gracias a Dios porque teníamos que pagar 360.000 y yo rogaba en mi corazón que le cobraran 60, que es la última residencia definitiva, y Dios nos dio favor porque Él siempre da mucho más abundante de lo que pedimos. Entendemos. Qué rico es caminar en el favor divino. Mire, caminar en el favor divino no es plata. A veces la gente piensa, no, que no, es favor, que las cosas se te abran aunque no tengas. Que el negocio se te dé aunque no pase nada. Que empiece la iglesia aunque tengas 2. Que vayas por fe como Abraham saliendo y dejando a todo mundo. Aunque se te cuele el sobrino, Dios te va a dar favor. Y ese es otro tema. Cuando Dios te llama, ve solo. Referente a la última palabra, dijimos... Quinta, gracia, referente a la gracia, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, 2 Corintios capítulo 12, verso 8 al 9, dice, al respecto, tenía un aguijón en la carne, a lo cual le he rogado tres veces le he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose, ¿bien la palabra, repose?, sobre mí el poder de Cristo. La nueva traducción viviente dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. La Amplified Bible, traducida por Don Andrés Neira, dice así, mi gracia es suficiente para ti, mi bondad, mi misericordia son más que suficientes y siempre estarán disponibles, no importa lo que estés viviendo. Eso es lo más lindo del favor de Dios, que no hay un imposible para Dios. Que son esas situaciones cuando tú dices, ya no se puede más, me rindo, me entrego, ya no puedo más. Es que entonces cuando tú eres débil, en tu debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Porque para que se perfeccione, Dios necesita un débil. Porque el único fuerte es el todo lo podemos en Cristo, no sin Cristo. Así que 3 características del favor divino. Ahora vamos. El favor divino es su gracia. Número uno, su favor es suficiente cuando se nos manda a creer algo que no entendemos. El favor de Dios es suficiente cuando Dios demanda que nosotros creamos algo que no entendemos. Estar creyendo algo que tu mente no entiende. Bueno, en Génesis ahí, 15 del verso 5 al 6, el Señor sacó a Abraham y le dijo, mire lo que le pregunta, no hay quien responda a esto. Abraham, ¿puedes contar la estrella del cielo? Obviamente que la respuesta es no. Pues así será tu descendencia. Y dice, y creyó y le fue contado por justicia. Es como que Dios te tira una pregunta y te da la respuesta, porque todavía Abraham no alcanza a decir no cuando te es contado por justicia. ¿Cómo fue justificado Abraham? Abraham fue justificado cuando creyó que lo que Dios dijo de él se iba a cumplir, aunque él pensaba que era un imposible. Abraham fue justificado cuando creyó que lo que Dios dijo de él iba a pasar, aunque la vida de Abraham era un imposible. Dios nos demanda a veces creer por cosas que no entendemos. Si a lo mejor hubieran pensado, Pastor Roberto, 10, 15 años atrás, que iban a estar aquí, ustedes no lo hubieran creído. De verdad, ustedes no hubieran pensado que iban a tener gente. O sea, no hubiera cabido en su mente. Dios a veces nos hace preguntas y no nos da las respuestas, como para que nos demos cuenta que renunciemos a toda habilidad humana, toda filosofía humana, toda estrategia humana, y podamos rendirnos a sus pies y decir, no sé, no puedo en esta situación. No tengo la respuesta, solo sé que tengo que creer. Yo fui a dar un examen. ¿Cuántos han dado un examen y no han sabido la respuesta? La gran mayoría. Señor, dame espíritu de copiar. ¿Te acuerdas de esa muchacha que teníamos en la iglesia que tenía que dar un examen para los seguros y no había estudiado? O sea, y el esposo decía, Señor, dale espíritu de ojo de águila. ¿Te acuerdas que...? Yo fui a dar, hace 5 años atrás fui a dar el examen de la ciudadanía de Estados Unidos. Me aprendí las 100 preguntas, te preguntan 3. Me las sabía de memoria. Me las sabía tanto de memoria que ya empecé a practicar el acento. Ya, medio británico, medio australiano, con cara que tira flecha, pero no importa. Yo estaba aquí sentado igual como ustedes, con esas caras de que mirándome a mí, con un número. Fulano entraba, salía con cara triste y decía, ¿qué pregunta le harán? ¿Tendré el libro equivocado? De pronto dice mi nombre y yo entro. Yo veía a la gente salía amargada. Y yo entro inmediatamente, me tocó un puertorriqueño. Entonces yo entro y digo, good morning. Me dice, buenos días, siéntese. Thank you so much. I'm ready. Ya, qué bueno, me dice. Digo, esto está sospechoso. Y él me hablaba en español, yo le respondía en inglés. Yo no quería hablar en español. Para que pensara que era más o menos como que llevaba muchos años en Estados Unidos, casi nacido. Y entonces el hombre me dice así, me dice, usted no es terrorista, ¿no? Aunque tengo cara como de... ¿Usted no es terrorista? ¿No ha puesto bomba? ¿No ha hecho droga? ¿No ha hecho...? No. Ya. Diga, primer presidente de Estados Unidos. Responda a Washington. Washington. Ya, pasó el examen. Me dice, primer presidente de Estados Unidos. Diga Washington. Washington. Ya, muy bien. Bienvenido a Estados Unidos. Y salí. Así es el favor de Dios. Usted no puede hacer nada. Dios te da la pregunta y te entrega la respuesta. Qué lindo el favor del Señor, ¿verdad? Cuando tú te das cuenta que tú no puedes, que tú tienes que rendirte. Ríndete este día, de verdad, ríndete de verdad. Si no, tú estás peleando como Jacob con el ángel. Todos los que pelean así siempre salen cojeando. ¿Por qué no mejor lo recibes? Por gracia. Siempre no lo merezco. Pero yo lo recibo por gracia, tu favor es suficiente para mí. ¿Qué más puedo necesitar? Entonces, número uno, su favor es suficiente. 1A, cuando se nos demanda creer algo que no entendemos. Número 1B, su favor es suficiente cuando metemos las patas y necesitamos el favor que nos rescate el hoyo en nuestra vida. Ahí en Génesis 12, verso 10, y también en Génesis 20, hay una situación bien curiosa. Abraham tiene la esposa. Y entonces primero conoce al faraón, inteligente Abraham, se da cuenta que hermosa es su esposa. En Génesis 12 dice, es mi hermana. El faraón se la llevó. Pero no aprendió, porque hay gente que nunca aprende. ¿Se acuerda Marta? Marta, Marta, afanada y turbada está. Jesús le resucitó a Lázaro y cuando lo resucitó ella seguía sirviendo platos. No, nunca aprendió. ¿Verdad? Uno se frustra a veces, hay gente que nunca aprende, dándole el mismo consejo otra vez. Bueno, pues ahí está, Abraham. Y en Génesis 20 aparece Abimelec, y nuevamente, listo. Dice que la hermana y le dan hasta regalo. Y el Señor tiene que hablar a Abimelec y decirle, la mujer que estás tomando, no es tuya. Mira, dice Génesis 22, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y dice que le dieron hasta regalo. Lo que pasa es que yo pienso a veces que Abraham estaba diciendo, Señor, cámbiame la esposa, pero cámbiale el carácter. No cámbiamela por regalo. Sin embargo, el Señor apareció en tremenda metida de pata. Y era una verdad a media, porque si era la hermana, hija de su padre, pero no hija de su madre. ¿Cuánto nosotros metemos de pronto? Decimos medias verdades. Pero solamente medias verdades son medias mentiras. Porque ocultar algo y decir una parte, escondiendo lo otro, es no tener carácter para no enfrentar y decir, esto es así, se acabó, ya, ¿qué? No, que tú me dijiste que me da la impresión de que tú, como que yo te caigo mal. No, ¿cómo me va a caer mal? Sí, me caen mal. Perdóname. No. Todo, fíjate que incluso estaba pensando que hasta me gusta tu forma de ser. Porque no queremos ofender, no queremos confrontar, pero eso no decir la verdad. A lo mejor puedo decirlo más suave. La gracia te da tacto para hablar. Bueno, pues no es que me caigan mal, pero no me eres tan simpático o tan simpática. Tiene que decir la verdad. Sin embargo, ahí vino el Señor y rescató a Abraham de una situación donde esa mujer que estaba supuesta a ser la madre de Isaac podría haber sido tocada por otro hombre. Oye, cuando alguien peca, si fuera de tu vida está bien, pero el pecado siempre impacta a otras personas alrededor tuyo. Si no, pregúntenle a Adán. Adán. Ese es el problema con el pecado, que si tú estás solo en el mundo y te quedas solo, cae una bomba, se acaban hasta los monos y quedas tú, bueno, pues no le va a afectar a nadie sino a ti. Pero cuando hay gente a tu alrededor, tu esposa, tus hijos, todo el mundo afectado, tu familia, todo el mundo afectado por el pecado. De ahí yo aprendí una lección de Abraham. Yo, gracias al Señor, tengo una esposa que es buena moza. Yo lo digo, estoy agradecido del Señor. Mi esposa es buena moza, es bonita. Y de ahí yo aprendí. Yo siempre cuando me dicen ella, mi esposa, mi hermana en Cristo. Nunca digo que mi hermana, ni tonto. Ni Gil. Es mi esposa. En serio, ¿verdad? No quiero ni un regalo, si con ese regalo tengo suficiente, me sobra, gloria a Dios. Estamos de aniversario este mes, ahí te tenés un regalito. Los hombres somos diferentes a las mujeres, no, en serio, esto es una cosa que no tiene nada que ver con este seminario. Las mujeres son como que tienen todos los cables juntos, porque van pensando una cosa, pueden pensar cuatro o cinco cosas al mismo, los cables se les juntan, los niños, la tetera, la tele, un montón de cosas. Nosotros somos como monotemático, de una sola cosa. Manejamos, no dos. Yo he ido manejando el auto y mi esposa me dice, mira la foto. Y yo, oh, nunca me haga eso, por favor. Sobre todo vivo allá en los cerros de Melipilla. Le digo, no me haga eso, mostrame foto. Mira el video, no me haga eso, por favor. Me distraigo. Nosotros somos como que todos separamos por caja. Todos separamos por caja. La caja de la intimidad. La caja de... También se llama la caja de nada. O en inglés también, nothing box. ¿En serio? ¿Qué estás pensando? Nada. Nada. Y alguien dijo, ¿y piensa? Uno sé, su favor es suficiente cuando tenemos que orar por otras cosas que ni siquiera hemos recibido en nuestras vidas. Y dice la Biblia en Génesis 20, 17, que Dios tomó a Abraham y le dijo que orara por Abimelec, su mujer y su sierva, para que tuvieran hijos. Porque nadie tuviera hijos. Y él estaba esperando a Isaac. Qué tremendo tener que orar por otras personas cuando el milagro no está en tu vida. Qué tremendo es tener que orar por el milagro de alguien cuando en tu vida tampoco no va a pasar el milagro, porque hay veces situaciones de muerte que son irreversibles. Mi padre murió a los 41 años de un cáncer. Tenía como 8 tumores cuando se lo descubrieron. Y solamente le quedaron 2 meses de vida. Así que yo oré por él, le confesé y el versículo y todo, y se murió. Y me afectó, me vino una crisis de fe. Y después de eso, he tenido que orar por tantas personas y las he tenido que ver, he visto, gracias a Dios, sanar, he visto personas en estado vegetal despertarse. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque aunque no vi el milagro físico, pude experimentar el milagro emocional y sé que Dios es verdadero, que mi experiencia no cambia a Dios. Que Dios el mismo ayer y hoy y por siempre. Y a lo mejor tú sientes que no tienes moral para orar por alguien. Dice, ¿cómo voy a compartir el Evangelio si en mi casa nadie se ha convertido? Bueno, Abraham tuvo que orar cuando todavía no estaba su milagro. Pero el milagro venía en camino. Y tu milagro también. Además, es tu responsabilidad. Toma carácter y decisión. Creerle a Dios cuando estás temblando y pensando que en tu vida no trabaja. Pero eso es carácter. Se tiene que formar. Cristo es que se tiene que formar en tu vida. Cuando llegamos de Estados Unidos acá, nosotros dejamos fundada una iglesia y nuestra iglesia quedó de financiarnos una cantidad mensual. Y desde el primer mes ya teníamos problemas para que nos dieran dinero. Oye, ¿se acuerdan de la ofrendita de amor? Y así hasta llegamos hasta como el tercer mes, se nos desmayaron al cuarto. Y no nos dieron ni uno más. Nos quedamos con el Señor, nuestro ayudador. Y mi esposa me dijo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo mismo que he hecho todo el tiempo, creerle al Señor. Y el primer tema que el Señor nos da, me invitan a un seminario allá en el norte, Calama, y el Señor me da la palabra y la gracia de dar, y tenía que hablar de ellos, de cómo Dios suple. Y imagínate, yo tenía que ir a hablar de ellos como Dios suple, y yo estaba creyendo por lo mío. Y el pastor me dijo muy amable, le pagamos los pasajes en avión para que usted vaya con su esposa. Y bueno, y nosotros con la CMR nos metimos para el hotel. Ustedes saben, ¿estás creyendo? Métele un tarjetazo, 12 son el máximo o se puede 14. El mismo precio por 12 o 14. Y le metimos la CMR y fuimos para allá. Y el Señor me dijo, creo que en esta iglesia, una iglesia pequeña, como de 30 miembros, el pastor me contó que lo que se recogían de diezmos son al mes 110,000 pesos. Y la esposa después que cuando estábamos comiendo me dice, pastor, y cuatro veces al año tenemos que prestarle 100 lucas a los hermanos. Nos piden préstamo, lo sacamos del sueldo nosotros. Entonces Dios me pone en el corazón y me dice, quiero que levante 1,000,000 de pesos. Obviamente no le dije a mi esposa. Usted sabe con eso, las mujeres son bellas, pero son hebáticas, de Eva, con que Dios ha dicho. Así que yo dije, ni le digo. Ya, Señor, y entonces yo prediqué, y después que prediqué hablé de la solicitud. Porque, ¿sabes? Tú puedes no tener dinero, pero puedes tener solicitud. Los filipenses no tenían plata, pero tenían la solicitud. ¿Qué es lo que es? No tengo, pero propongo que Dios cuando me dé, yo siembro y doy para mi iglesia. Hay gente que ni siquiera, son tan pobres que no... No hay persona que no le diga a Dios, Dios pone en mi mano para dar, que Dios no le ponga la semilla y algo mucho más para él. Siempre lo hace así. Y después cuando yo los veía a los hermanitos allá en el norte, hice el llamado y dije, bueno, vamos a levantar 1,000,000 de pesos. Levantemos 10 de a 100. Dije, yo no tengo dinero, me puse como ejemplo, pero recibo que Dios me pone 100. Ya, pastor, ahí tiene 100, no los tengo, yo se los doy cuando Dios me lo ponga. Y se levantó y 10 minutos habíamos levantado como 2,000,000 de pesos. Y después, en 15 minutos, teníamos lo que el pastor levantaba en 1 año y medio de finanzas. En 15 minutos, solamente con el favor de Dios. Sin manipulación, sin pacto de dinero, venga, pacte por sanidad, porque Dios pactó con Cristo y ya nos sanó y no necesitamos. El precio fue pagado. Nada de estar con esas cosas raras de para que le den. ¿Quién le dio a él para que le fuera recompensado? Damos porque nuestra respuesta al favor del Señor. Amén. Pero sin embargo, tuve que ponerme a levantar finanzas para otros, cuando yo en mi vida no tenía. Y después lo hice en 4 congregaciones más. Levantamos como 12 millones, más o menos en congregaciones pequeñas. Y no un mensaje que es una fórmula, porque solamente se lo he ofrecido a una persona más que sabe quién es, que no voy a decir, pero está en esta iglesia y es pastor. Pero en otras congregaciones me han dicho, venga, que son 300. Una iglesia dijo, somos 300, tráiganos el tema. No, y esto no es la gallina, los huevos de oro. Esto es cuando Dios dice, tú lo dices. Si no está Dios en ello, no te vistas, que no vas. Dice lo cual, no te vistas, chico, que no vas. Cuando Dios te pone a orar por otro. Uno de su favor es suficiente cuando enfrentamos lo imposible. Génesis 14, está toda la historia, usted lo lee en su casa. 4 ejércitos contra 5 ejércitos. Dentro de los 4 estaba Sodoma y Gomorra. Y tener una pelea entre ellos. En esta pelea saltó Lot, sobrino de Abraham. Y a Abraham le dijeron, tu sobrino está metido en la batalla, está metido ahí capturado. 5 persiguieron a 4, arrancó Sodoma y Gomorra, van por la izquierda, van corriendo, entonces se le cae, le da vuelta Lot, cae hacia la izquierda, el botín cae hacia la derecha. Y dice la Biblia, en Génesis capítulo 14, verso 14, que Abraham tomó a 318 siervos, esclavos, nacidos en su casa, y fue, recuperó el botín y a Lot. Ahora, ¿sabe por qué él diezmó? Yo las 3 razones por qué él diezmó. Número 1. Porque hay que tener el favor de Dios para enfrentar con lo poco que tú tienes, lo mucho que está contra ti. Abraham reconoció que el favor de Dios era tan grande, imposible vencer a 9 ejércitos, imposible vencer a 4. Y con puros, oye, ninguno era soldado, eran todos esclavos. O sea, la gente agradecida, la gente que da, no es aquella que le están diciendo tiene que dar porque viene la maldición de Tutankamón. La gente que da es porque sabe que es imposible que con sus propios recursos y su calculadora le den. No le meta calculadora. No le meta espérate, Entel. Y ahora que el gas, ¿cuánto dura? 45 días. No le meta, porque entonces lo que usted está dando es limosna y no una ofrenda, olor grato, sacrificio vivo, agradable, acepto a Dios. ¿Sabe cuándo nació esa escritura? Todo lo puedo en Cristo. La gente dice, se pega un dedo, tengo que ir a trabajar mañana, todo lo puedo en Cristo. Vio esta tarde televisión, el Fox, y tenía una prueba, no estudió. Ah, no importa, todo lo puedo en Cristo. Pablo dijo, estaba entrenado el verso anterior a tener escasez como tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un texto para cuando usted tiene aflicción financiera. ¿Y sabe por qué usted todo lo puede en Cristo? Porque tres versos más adelante dice, todo lo puedo en Cristo porque mi Dios me suple todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Esa promesa de que Dios suple todo lo que falta, no una promesa que tienen que repetir los tacaños. Declaro que todo, no, esa es una promesa que nació para una iglesia que fue fiel con la ofrenda a sustentar a su mentor, el apóstol Pablo, apóstol. Casi Epafrodito muere por llevar la ofrenda. No tocó uno, se enfermó. Sin embargo, la respuesta del favor divino fue por causa que no te olvidaste de tus mentores. Mi Dios va a suplir todo lo que te falta conforme a tu riqueza. Es su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Número dos, Abraham diezmó porque Melquisedec le dio pan y vino, tipología del sacrificio de Cristo. Cuando tú entiendes el sacrificio de Cristo, tú lo das todo. Si te lo dieron todo. Es que ya tu agenda no eres tú. Ya no hay que estar, oye hermano, por favor no se olviden que hay que venir al culto. Tú quieres venir al servicio. Tú quieres estar con Dios. Tú quieres estar con los hermanos. Tú guardas la semana. Tú dices, esto es lo que estoy apartando. Oye, abran paso que quiero tirar lo que traigo, el sacrificio. Aquí el sacrificio vivo, acepto esta administración, dice el apóstol Pablo. El dar es una administración. 2 Corintios capítulo 9. Nosotros pensamos que administración es predicar, cantar, saltar. Esa es parte de la administración, pero una administración importante es nuestra respuesta a la generosidad de Dios. Melquisedec le bendijo, dijo, le dio pan y vino. Y tercero dice que le bendijo, así que nosotros damos porque somos unos bendecidos por Dios. Su favor es suficiente cuando enfrentamos lo imposible, amén. Número dos, con sus caritas. Me quedan 2 horas y ya también. Matamos en 1 hora. Número 2, ya vimos el número 1, A, 1, B, así como la escuela. Número 2, su poder se perfecciona en la debilidad. Moisés pasó 40 años pensando que era alguien, para luego conseguir 40 años aprendiendo que no era nadie, y terminó sus 40 años de carrera viendo lo que Dios hace con alguien que sabe que no es nadie. Qué tremendo, ¿eh? Porque el poder de él se perfecciona en la debilidad. Cuando viene el no puedo, aparece el todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. 2A, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Se acuerda el caso de Moisés? Que es muy parecido al de Pablo, porque Pablo rogó, pero no le dijeron no, le dijeron mi gracia es suficiente. Eso es lo que nosotros estamos confundidos, pensamos que Dios le dijo no. Señor, no. Señor, no. Todo el tiempo el Señor dice, pero si tienes mi favor, ¿qué más necesitas? Y en Éxodo 14, verso del 15 en adelante, Moisés lo sacan de una tierra para ir a otra y se encuentra con un mar. O sea, la película no la entiendo. Me sacaste de allá porque se supone voy para acá, pero ahora hay un mar. Y dice la Biblia que Moisés clamó a Dios. Y el Señor le dijo lo siguiente. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Y a quién más vamos a clamar? Parece como raro, ¿eh? El Señor le gusta jugar. Hay una persona que dice, no me gusta usted, pastor, o Andrés, no me gusta porque hace mucho chiste. Pero si Dios tiene humor, mira, ¿por qué clama a mí? ¿A quién voy a clamar? Clama a mí, yo te responderé, ahora no quieres que clame a ti. ¿Clamo o no clamo? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Al agua? Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, entre paréntesis, yo pongo tú, para que los hijos de Israel pasen por el medio del mar seco. A veces nosotros estamos esperando que Dios haga algo que Él está esperando que nosotros hagamos. Porque Dios nos dio autoridad delegada. Yo no estoy hablando de decreta, no, yo estoy hablando de repetir los decretos de Dios. Yo no decreto, ¿qué voy a decretar si está escrito? Ah, no, pero yo digo, Él dijo. No, Él lo dijo. No, tú dijiste que estás conmigo. No, tú dijiste que no me vas a dejar. Tú dijiste que tú eres el Dios de lo imposible. Tú dijiste que lo que es imposible para yo lo creo y ya está. Listo, está decretado, tú lo dijiste. Y usamos la autoridad. Hay cosas que no se van a mover por sí mismos. Hay cosas que no se van a mover en la iglesia por sí mismos. Hay situaciones en tu vida que no se van a mover por más que clames. Si la autoridad te la dieron a ti, delegada en el nombre de Jesús. Es tiempo de que digas, ¿qué tengo en tu mano? No tengo nada, pero tengo en el nombre de Jesús. No era lo que decía Pedro, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Toma tu lecho y levántate y camina. Eso es lo que nos falta, que volvamos a la era apostólica donde dice, y lo sanó. Le dio autoridad. ¿Se acuerda el lunático que no podía ser sanado? Dice, lo traje a tus discípulos y no lo sanaron. Nos dijo el hombre, lo traje a tus discípulos y no le pidieron a Dios que lo sanara. Porque toda esa gente entendía la autoridad que la iglesia tenía. Y cuando nosotros comprendamos la autoridad que teníamos como creyentes, vamos a empezar a hablar a la montaña que se mueva. Y vamos a decir las situaciones que cambien. Y vamos a tener que empezar a decir, bueno, esta situación cambia en el nombre del Señor Jesús. Y va a llegar el tiempo donde usted va a decir, ¿qué diablo ni que nadie? Si este Señor está con nosotros, te reprendemos en el nombre de Jesús. Se acabó, aquí no hay más diablo. Los cultos son para glorificar al Señor y no para hablar del diablo. Los cultos, los servicios de nosotros son para... Estamos con batalla, pero no con guerra. ¿Sabes lo que es eso? Estamos en batalla, pero no guerra. La guerra terminó en la cruz. Los venció públicamente. ¿Dónde? En la cruz. Onada era un hombre japonés, un militar de guerra. Este Onada fue con Japón y invadieron las Filipinas en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando ya perdió, todo el mundo se retiró, excepto él. Nos falta el despistado. Todo el mundo se fue y él se quedó a la jungla. Y hermano, y este Onada siguió disparándole a toda la gente, tenía a todo el mundo asustado. Mandaban aviones, tiraban tratados desde arriba de los aviones, la guerra terminó. Él no creía, decía, esta es propaganda, esto no puede ser. Bueno, él estuvo en esa canción disparando y escondido en la jungla, en guerra que no existía, 29 años, hermano. Hasta que tuvieron que mandar a un general japonés, decirle, póngase, bueno, chinos son iguales, se puso así, qué sé yo, la guerra terminó, gracias, se fue para la casa y cuando se dio cuenta el tiempo que había perdido, volvió a las Filipinas con todo su ahorro y formó un orfanato y ayudó a los niños que estaban en pobreza. Así está la iglesia hoy día, peleando una guerra que ya terminó. Cuando deberíamos usar nuestros recursos y nuestro tiempo, si nos vamos a juntar a orar, juntémonos para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señor y quedémonos ahí. Gastemos tiempo con Jesús. Cuando usted gasta tiempo con Jesús, ya Jesús gastó tiempo con el diablo en la cruz. Y se acabó. Amén. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. 2b. Porque Cristo, Romanos 5:6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Charles Spurgeon dijo, si te amó cuando estabas lleno de corrupción, ¿no te escuchará ahora que Él te ha hecho heredero del cielo? Nos amó cuando éramos enemigos, ¿cuánto más ahora que eres su hijo? ¿No te va a escuchar ahora? Nosotros pensamos orar y tenemos que definir para qué oramos. Cuando tú te das cuenta, cuando nosotros comprendemos que el tiempo que ocupamos de oración tiene que ser dedicado para la exaltación de Jesús, las peticiones quedan a último, ya casi se caen al piso. La guerra se cae en el piso. Ya todo ese tiempo que estás peleando para que se romper el cielo con la oración, Jesús dijo en Juan capítulo 1, verso 51, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y nunca más se ha vuelto a cerrar. Por eso tenemos que entrar al trono de la gracia. Estamos perdiendo mucho tiempo y gastando poco tiempo en lo importante con el Señor. Amén. Me gusta ver las caritas. ¿Cómo se llamaba este? ¿Eutico se llamaba? ¿El que se le ¿Eutico? Sí, que el apóstol Pablo estaba predicando bien largo, así como yo, todavía falta. Y entonces está el apóstol Pablo tirando sus mensajes, son largos, y Eutico está arriba en el segundo piso y ¡fa! Cayó muerto. Y lo tuvieron que resucitar. Lo único que yo no tengo el don de resurrección. Así que si te caíste y te moriste, espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Número 3. Último, el poder de Dios no es un estruendo, el poder de Dios es un reposo. Qué rico. Eso es lo que me gusta a mí, vivir en reposo. El Hebreos capítulo 4, verso 3 dice, los que hemos creído hemos entrado en el reposo. Qué rico, ¿eh? Cuando se levanta el problema y tú dices, no, tranquila, tranquila mujer, porque son las más inquietas, tranquila mujer. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, pero nosotros nos sostenemos viendo a Cristo, que es la imagen del Dios invisible. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitas?